Las diversas reformas realizadas al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación han atentado contra los proyectos educativos como el Colegio de Ciencias y Humanidades, que se caracterizó desde sus inicios por tener un perfil crítico y humanista. Ante esta situación, diversos estudiantes nos hemos organizado para frenar esas políticas que se representan a través de 12 puntos, que se imponen desde las autoridades universitarias de forma arbitraria, ignorando la voz del estudiantado. De un tiempo a la fecha, en el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Plantel Naucalpan, han venido ocurriendo una serie de sucesos lamentables que atentan contra los derechos y garantías que se presume son esencias del Estado de Derecho y la Universidad Nacional Autónoma de México. En los planteles de los CCH se criminaliza, se persigue la disidencia política. Así, grupos estudiantiles que se organizan u opinan sobre los asuntos académicos son despreciados y muchas veces reciben insultos, golpes, acosos, amenazas, espionaje, manipulación, difamación, con el objetivo de erradicar la resistencia estudiantil. La gran mayoría de los grupos organizados son difamados en los salones de clase y esta polarización se remarca aún más a través de los medios masivos en esta campaña mediática. Una y otra vez se reprime a los jóvenes estudiantes y se criminaliza la protesta social. Sumando a ello, al interior de CCH, en los últimos años se han impulsado programas para controlar la vía estudiantil, como los programas de tutores, cuya finalidad es llamar constantemente a los hogares de los compañeros para dar santo y seña de las actividades de estos a sus padres. Los espacios y lugares de encuentro de los grupos organizados se han generado. Ha generado un clima de acoso y persecución para quienes nos organizamos. Además, las autoridades manejan clasificaciones sobre los estudiantes, sobre todo aquellos que participan en la organización estudiantil, como los archivos de registro académicos y personales, direcciones electrónicas, Facebook, Twitter, blog, domicilios, teléfonos, fotografías, etcétera, de cada integrante de los colectivos. Cada actividad política y cultural que se realiza en los planteles está registrada en video o en fotografía, cada rostro, cada momento. Los recursos económicos de la universidad se utilizan con fines contra insurgentes y reaccionarios y no para las demandas históricas de los estudiantes, como apertura de matrícula, comedores estudiantiles o becas. Además, algunos trabajadores y académicos de CCH Naucalpan han servido como brazo armado de la autoridad. Por ejemplo, la Brigada de Seguridad, que funciona como grupo de choque conformado por profesores, todos aptos para ejercer control físico, han servido para intimidar y acosar a la organización estudiantil, impedir el paso al plantel, lanzar estudiantes a las garras de la policía. El caso concreto de CCH Naucalpan es un ejemplo de la exagerada impunidad de quienes ostentan el poder de la universidad. Los directivos, personal de confianza, algunos trabajadores y algunos académicos, todos con el poder suficiente a callar la voz y a callarla con expulsiones, es decir, la muerte académica. Entonces, ¿qué podemos pedir como estudiantes organizados que han sido llamados mugrosos cotidianamente al entrar a su plantel por personal de vigilancia UNAM? ¿Cómo deben ser las propuestas de un sector marginado y violentado cotidianamente? Los hechos del 1 y 5 de febrero en CCH Naucalpan y el 6 de febrero en Dirección General de los CCH son hechos que devienen de una sistemática violación al artículo 18 de la Ley Orgánica de la UNAM y el artículo 87, fracción sexta, del Estatuto General de la UNAM, donde se enuncia claramente el derecho a la organización política y el respeto que las autoridades deben tener hacia la misma. La vejación de los artículos 6 y 3 constitucionales que defienden el derecho a la libre expresión y educación, así como el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, el irracional control que pretenden tener las autoridades universitarias hacia la organización política estudiantil va creciendo. Hoy es CCH Naucalpan y en menor medida los otros planteles de CCH. Este control se refleja también en otros sistemas que está consumando la universidad. Ejemplo de ello son las decenas de cámaras de vigilancia instaladas en todos los planteles de CCH y los torniquetes que se encuentran ya instalados en las facultades de estudios superiores, planteles Acatlán, Aragón y Zaragoza, violando con ello la esencia de la educación pública bajo el pretexto de la seguridad. Y estos sistemas han servido hasta el momento solo como herramienta de coerción y control social. Preocupados por la situación de la universidad, denunciamos que los acontecimientos del 1 y 5 de febrero en CCH Naucalpan son parte de un montaje en contra de la organización estudiantil de parte de las autoridades universitarias para diluir la efervescencia en torno a la modificación impuesta de los planes y programas de estudios conocida como los 12 puntos, ahora 8. La persecución hacia estudiantes organizados no es reciente. Tal es el caso de los compañeros agredidos el 7 de mayo del 2004 en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que fueron atacados con armas de uso exclusivo del ejército, poniendo en riesgo la vida de Mayra Valenzuela, Noé Lucío Becerril y José Luis Ramírez. Que la campaña que ha impulsado José Narro, rector de la universidad, para legitimar su autoridad y la reforma de los 12 puntos, es sostenida por métodos coercitivos como la calumnia contra grupos disidentes estudiantiles para que firmen documentos a favor, así como las expulsiones de los compañeros de CCH en Naucalpan. Por esas razones exigimos no a la propuesta de los 12 puntos en el CCH, reinstalación inmediata de los estudiantes expulsados de CCH en Naucalpan por motivos políticos, cese el hostigamiento a profesores que se han solidarizado y apoyando a los estudiantes, justicia para Mayra Valenzuela, esclarecimiento y castigo por los hechos del 7 de mayo del 2004. No a la criminalización de la protesta social y desaparición del anticonstitucional Tribunal Universitario. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachú, cachú, ra, ra, cachú, cachú.